Nacional Rock presenta a Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Decimos muy calurosas noches, un ventilador a menos de medio metro. Esto es un programa de radio que está comenzando de una manera algo alterada, sobre todo porque imprimí 5 brillas y tengo 0 en mi mano en este momento. Gracias, Miguel Molina y Bedia. Federico Brancatella se sienta a mi derecha diciendo "yo no fui", que es más o menos lo que dice constantemente. Yo no fui, señorita. Por ejemplo, recién le dijo al coordinador de aire: usted tiene que ir a comprar tal cosa, pero no soy yo el de la idea. O algo así, ¿no? Mandando al frente a gente que no tiene que ver. No, yo no dije nada de eso. No, está bien. No, le dije, quizá. Dicen que, el dicen que es un uso común para decir vas a tener que. Che, estás en veda. Dicen que sí, no. Sí, dicen que soy divertido. Cuac. Dijo alguna vez Nicolás Miranda, que es la persona que a mi izquierda, a mi siniestra, de las delicias de la platea femenina, sobre todo. Sí. Aunque no descartamos otros géneros. Platea femenina y popular masculina. Mientras me lo veo en Facebook. Nicolás Miranda, diga algo, por ejemplo. Hola, buenas noches. Hola, Federico. Hola, Matías. Quiero hacer la presentación de Miguel Molina y Bedia, que está a microfonado. ¿Querés decir hola, Miguel Molina y Bedia? Yo solamente quería decir que si vos estás a la siniestra de Mesoulán, quería saber cuántos seguidores de Facebook necesitas para no ser proscripto. ¿Quiénes nos vamos a lograr en Facebook? Nosotros, la izquierda. No sé si estuvieron siguiendo eso. Hay que ver si juntamos 400.000 votos. Hay que juntar 400.000 amigos, que creo que Facebook no permite tal cantidad. No, por lo pronto, si usted se quiere hacer amigo, por lo menos de nosotros, coma, no la izquierda, sino nosotros, coma, Amenaza Nocturna, puede hacerlo ingresando en la famosa red social llamada facebook.com/Amenaza Nocturna. Si usted quiere escribir un mail, porque es un poco chapado a la antigua, usted sabe que la diferencia entre Facebook y el mail es relativa, pero uno puede hablar de cierta antigüedad entre el mail y el Facebook. El mail es radionacional.gov.ar. Estuve a punto de decir lo que no hay que decir. Lo que siempre decís que no tenemos que decir. Lo que no hay que decir, pero te lo dije. ¿Y por teléfono a dónde, Federico Brancatella? Al 4999-0937. Sí. En fin, noche de veda, noche de vida. ¿Cuántas veces hemos dicho esto este año? Más de lo que me encantaría, más de lo que me gustaría. ¿Qué país es este, como diría el alcalde Yaman? No paramos de elegir. ¿Qué país es este? Y no paramos de estar en veda, lo cual nos impide, por ejemplo, hablar de dar nombres de candidatos. Exactamente. Hablar bien o mal de tal o cual partido. por ejemplo, si yo tengo un candidato para mi sobrina, ¿puedo dar el nombre? Si está afiliado, no. Ah, ok. Bueno, no lo puedo dar. ¿Está afiliado? Sí. Bien. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, en el programa de hoy, Nicolás Mirán? A mí me dijeron que alguien va a hacer un bloque musical sobre diversas bandas que colocaron un tema en los charts. ¿A dónde lo pusieron? Y desaparecieron. En los... ¿cómo le dirías? Porque ya charts está como... Es ya la usanza. En los rankings sigue siendo una palabra... Top sí, three. Igual capaz ni siquiera, ¿no? Bueno, ya vamos a estar profundizando, veremos. Complejizando la idea. No quiero contar todo. Ponga que no, vamos a estar hablando sobre otras bandas que por ahí metieron muchos éxitos, o por ahí no metieron ninguno, y aún así sus discos han sido transformados a cenizas en un país que no es este. Uh-huh. Por motivos que desconocemos, pero sobre los cuales estaremos barruntando hipótesis a rolete acerca de lo que está pasando. Bandas que están quemadas, de alguna manera. Sí, en el sentido más literal de la historia. Estaremos hablando también de violencia en los escenarios, ¿no? Federico Brancatella. Siempre hay un poquito de violencia en los escenarios. Si no, qué gracia tiene. Pero no en este año. Nos estaremos remontando algo así como 40 años atrás o más. ¿Ya incluso 40 años? Más. Espera. Sí. Sí, ¿no? Sí. El año en el que el hombre llegó a la luna, si no me equivoco. Bueno, sí. Es una noticia de último momento. Y ahora dicen que habría llegado a la luna. Sí, sí. Bien. ¿Qué más? No sé. ¿Qué vamos a decir algo más? ¿Podemos mandar saluditos? Un saludito. Yo quiero saludar a quién. A mi hermano que cumple años. A todos los que me conocen. ¿En serio? ¿Cuántos añitos cumple? 29. Y a Iván Viallo, alguna vez colaborador radial de este grupo de gente, que cumple 31 también. Muy bien. Y a mi hermano que está acá en el estudio con nosotros. Muy bien. Ah, y ya que estamos saludando a Molinas y Bedias, yo puedo saludar a Lucio Molina y Bedia, que lo vi en la semana, estuvimos conversando un par de temas hablando que nos interesan en común. De Lucio Molina y Bedia y Agustín, alias Lucrecia Mandelbaum. Exactamente. Molina y Bedia. Sí, señor. Persona a la cual saludamos calurosamente. Diego Salinas Slemenson hace el gesto de tengo un turbante en la cabeza o de salúdennos a nosotros dos. Hablamos de... Lo dicho, Diego Salinas Slemenson, nuestro coordinador estrella, y Hernán Acosta, a quien le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia. Dalila Cáceres huyó, que es lo que suele pasar cuando alguien nos opera demasiadas veces seguidas, o bien termina internada en un neuropsiquiátrico, o pide asilo político en algún país en el cual le concedan una vida más digna que la que tiene aquí. Dicen que la llamó McCartney por teléfono, iban a ir a tomar algo. Sí, dice. Bueno, son novios, ¿no? Claro, tendría que blanquear la relación. O sea, yo no sé si da para decirlo al aire, pero... Yo vi que se mandan mensajitos en Facebook. Yo vi eso. ¿Vieron el video alguna vez? No. Yo sí. O sea, ¿cómo no? ¿En serio? Sí. Varias veces. Voy a decir otra cosa. Lo vi antes de saber ni remotamente quién era Dalila Cáceres. Amenaza nocturna de su ciclo no había comenzado todavía. Y recuerdo que el video... hablamos de la visita de Paul McCartney a la Argentina, la última. Sí, no del de Silvina Luna. En el que cierta parte del público, algunos escogidos, suben en una prueba de sonido a tocar con Paul McCartney, a cantar allí, desplegan banderas, etc. Abrazarlo. Y ese video lo habían colgado, me acuerdo, en el sitio web de La Nación, del diario La Nación. Y allí tuve oportunidad de ver el comienzo de una relación hermosa. Bien, mañana a la mañana, en realidad mañana no, hablemos con hoy. Propiedad, que es algo que tenemos y de sobra. En 5 horas 46 minutos aproximadamente se abren los comicios en todo el país. De norte a sur, de Ushuaia a La Quiaca y de Buenos Aires a Mendoza, póngale. Pero estaba pensando en alguna ciudad más fronteriza, quizá el paso de los Andes, ponele. Todo el país, las primarias abiertas y obligatorias, una semana marcada por la campaña política y spots muy amigables desde todos los aspectos y todas las índoles, una semana marcada por el fuego en Inglaterra, como veníamos diciendo, y de represiones trasandinas también, alén de la cordillera de los Andes. Muy bien. Qué jugado. Qué jugado. Alén delón. Exactamente. Algo para decir de todo esto, así nos sacamos estos temas de encima. Por ejemplo, Federico Brancatella. No tengo nada que decir. No. Usted que apoya el modelo chileno educativo en todos estos tiempos, siempre dijo, ese es un país en serio. Nicolás Miranda, ¿tiene algo para decir? Le mando un abrazo a toda la clase de dirigente chileno. Con la que tiene negocios, que no vamos a decir cuáles son para que no caigan. Miguel Molina y Bedia. No. Nada, pone cara de no estudié. No tengo micrófono. Es lo que le pasa a los estudiantes chilenos que no pueden pagar, lamentablemente. Bueno, vamos a abrir esta noche con un tema dedicado a todos esos muchachos que a los cuales el presidente Piñera, a quien le mandamos un gran abrazo y que lo podemos nombrar, podemos decir Piñera, Piñera, Piñera, porque la veda no alcanza a ese territorio. La educación no puede ser gratis para todos, la salud tampoco, porque alguien lo tiene que pagar, porque no hay nada gratis en esta vida. Para vos, Federico Nancatella, que te veo con cara de... Yo que pagué tanto. Una persona que suele confundir libertad con libertinaje. Sí, que suele pagar, además. Yo creo que tendrían que venderla por Ticketek las entradas a la facultad en Chile, ¿no? Aula VIP. Y con aula trasera. Las primeras tres filas con con service charge, ¿no? ¿Sabés qué? Están en las primeras tres filas. Que y si lo te ves querés sentar cerca de Camilo Vallejo, ¿Camila Vallejo la tenés? ¿Alguien tiene acá a Camila Vallejo? Yo. Tremendo. ¿Cuánto? Además una firmeza de palabra. Increíble. Increíble. La ves y te morís. La escuchas hablar y ya no querés resucitar cuanto antes. Es para proponerle ir a portarse mal, ¿no? Es para infiltrarse con la policía e ir a tirar piedras al Congreso. Escuché alguna vez una señora escribió una canción que le agradecía a la vida por tantas algunas cosas y después, bueno, se terminó suicidando. Cosas que pasan. Esta señora es Violeta Parra. Así son las minas, ¿viste? De una familia, de una dinastía artística, ¿por qué no decirlo así? Sí. Del país trasandino, del cual tanto tenemos que aprender. Sí. Escucharemos, abriremos esta noche dedicada a todos esos chicos que están ahí luchando por la educación pública, una canción que agradece a la vida, pero en una versión un poco más remozada. Una canción que dice, la vida me dio dos luceros con los cuales distingo lo negro del blanco y en las multitudes distingo a la mujer que amo. Y te lo digo a vos, Federico Nancatella, no en condición de mujer que amo, sino en condición de persona copartícipe de este programa que arranca de esta manera. Saturno Espacial es el intérprete. Gracias a la vida, esto es Amenaza Nocturna. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo en todo su ancho, graba noche y día, ríos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan llena de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La ruta del alma de la que estoy amando. Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, quebrantos. arrival. Oi, oi, yeah. That's it, right there. Round there now, things seems to change. At street level, same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just gets played and replayed in different ways. Oi, choose heavy. Round there now, things seems to change. At street level, same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just gets played and replayed in different ways. Oi, oi, right there. Whose round is it? Down that beer quick, smash my glass back down, fall over the table, all rowdy and pissed. Seems the only difference between midweek shit and weekend is how loud I speak, and whether I try and pull a girlfriend. That's it, who's got dough? Hey, you know I pay but I'm broke, only got coinage to show. Putting off walking home on my own to my throne. Two empty takeaways, ashtrays, the remains of the day stoned. Pick a bottle off the table, peel the label, tell a fable. Offer opinion for free on a solution to the latest big news story. Football and smut daily as I ponder winning the lottery. Buy a drink, chat to a lady, the girl's well fit, definitely not maybe. She's rude, I'd shag her and make tea, right there. Round there now, things seems to change. At street level, same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just gets played and replayed in different ways. Oi, oi, heavy, heavy. Round there now, things seems to change. At street level, same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just gets played and replayed in different ways. Oi, oi. Can't lounge in the boozer all day, got manoeuvres to make. Gotta see a man about a dog, can't be late, I'm always late. Raining cats and fog, but nice and dry in the black dog. Down it on my son, can't sit here, gotta run, things need done. If they don't win this and the next one, they're getting relegated to the third division. At street level, real people, same repeated sequel. Rock and roll, four to the floor. Like last night, yesterday morning, and the night before, and the night before. Apparently, there's a whole world out there somewhere. It's right there. I just don't see it. Right there. I just don't see it. Oi, oi. Round there now, things seems to change. At street level, same old thing every day. That's it, that's it, that's it. Just gets played and replayed in different ways. Oi, street level. Round there now, things. Una canción que dice algo así como, en este momento nada parece cambiar por aquí. Todo es lo mismo día tras día. Solamente se repite y repite de diferentes maneras, una y una y otra vez. The Streets, hablando quizá de algo de que todo siga igual o tenga que cambiar en Londres. Y antes sonaba Saturno Espacial desde Chile, eso no lo aclaré, cantando una canción de Violeta Parra, otra chilena. Nacional Rock. No podés afinar ni el feliz cumpleaños. Estamos igual. FM 93.7, haciendo de la desinhibición una provocación permanente. Estamos nuevamente en esta cita Colabora Música, ¿eh? Los sábados. Es una canción interesante, un grupo que vino a Argentina, que a mí me gustó mucho. Quizás el sonido de 20 a 22. Un riff importante, como 15 minutos 20. Mario De Cristófaro. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Nacional. Para todo el mundo. Rock. A través de la web. Una chica te mira por la calle varias veces. Vos dudás, no sabés qué decirle. Pero haciendo caso a un impulso irrefrenable, te acercás y le cantás al oído algo que se te acaba de ocurrir. La mina sale corriendo, pero vos escribís una de las páginas más gloriosas de la historia del rock. Bueno, si sos un Black Sabbath. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. La Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Matías Mesoulán, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. Usted que está escuchando esto desde su casa, desde su radio transistor, o por qué no desde internet a través de www.radionacional.com.ar, apartado de Radio Nacional Rock, usted debe decir: esta canción la tengo mucho, mucho, mucho, pero no sé mucho más acerca de esta banda. ¿Quiénes son? Me suenan parecidos a tal, pero me parece que no son. De algo y de todo eso se va a estar ocupando, sobre todo, Miguel Molina Díaz, pero lo iremos desgranando desde todos, entre todos, porque ¿por qué estamos pasando esta canción? Diciendo la palabra clave, ¿por qué? Hilo conductor. Sí. Estamos escuchando un hit del año 1979, de la banda Take Knack. Sí. Con una K al principio que no podemos mencionar por la veda, entonces vamos a decir de Knack. El snack. Ojo que The Knack puede ser The Knack and Pop también y estamos jodidos, ¿eh? Esta era una banda de power pop, digamos, ¿no? Todo sí. El poder al pop. Bien. Haciendo una canción llamada My Sharona, que espero que no tenga alguna alusión. Sharona para todos. Sharona para el nuevo plan. Basta, por favor. Sí. Escuchamos esta canción que te remite a o algo que sugerimos en el bloque de apertura, que son canciones bajo el formato catalogado en palabras en inglés One Hit Wonder, que sería algo así como la banda que pega una sola canción en la vida y listo. Traducido por golondrinas de un solo verano. Bien, flor de un día, se dijo también en la producción de este programa. Bien, ¿algo sobre The Knacks o vamos a quedarnos callados forever and ever? Hoy una promesa, mañana una traición. También. Pájaro que comió voló. Cuénteme sobre esta canción, algo sobre que llévemelo. Bueno, este tema que estábamos escuchando con un estilo, es un tema del 79 con un estilo que remite más bien a la década anterior, ¿no? Creo que tiene alguna sonoridad similar a los primeros temas de The Who o The Kinks, bandas que trascendieron el hecho de tener un éxito, digamos, forjando carreras muy importantes, cosa que no ocurrió con The Knack. Ya digamos corresponde a una época como de revival de los 60, un primer revival de los 60, fines de los 70. Un tema muy pegadizo, un tema muy hitero. Es uno de los ejemplos más emblemáticos de esta banda que aparece, parece que se va a llevar todo puesto. Este single fue el que se vendió con mayor rapidez en su primera semana desde I Want to Hold Your Hand, para dar una idea. Después no tuvieron mucho éxito. El siguiente tema que trataron de imponer como hit era igual a este. Tenía un riff casi. Es un tema que se llamaba Baby Talks Dirty. Si la gente lo busca, va a ver. Tiene como una base de bajo que hace tu. Tiene alguna. Es algo un poco parecido. Tiene alguna mera diferencia rítmica y el tipo hablando arriba. Doug Figger, de todas maneras, se puede sentir contento. No solamente porque la mayor parte de los músicos no tienen ni siquiera un hit. No, hay muchos que no llegan a tener ni un hit. Sino porque él compuso este tema para una chica que se llamaba Sharona, que no le daba pelota y se, digamos, consiguió que se transformara en su novia luego de tener éxito con este tema. La relación duró 3 años, no mucho más que el éxito de Dengnak. Ella lo dejó cuando vio ya no me compones canciones como antes. Es que ya claramente hablaba muy mal de Sharona, que hubiera empezado a darle bola solamente porque la canción era un éxito. Si la canción no era un éxito y los Nak... Nak... pasaban a ni siquiera a ser parte de este bloque. Sharona, chau cantante de Nak. No sé, estamos prejuzgando un poco a Sharona por ahí. Sharona lo quería al tipo por... Y vale, ahora que lo pienso, ¿qué importa, no? Porque... Ponele. Claro, porque que el tipo sea exitoso es lo mejor que puede tener el tipo. Probablemente Sharona sea, en un apartado, en un ámbito sentimental, su propio One Hit Wonder, digamos. Por ahí nunca más pegó una mira tan buena como Sharona y nunca más... Por eso nunca hizo una canción... de ese nivel. Puede ser, es una historia parecida a la del tango Grisel, si lo pones a pensar. Una canción del 79 compuesta, si no me equivoco, a 2 años de la creación de esta banda, de la fundación. Ah, no Luego, Grisel. No, no, por favor. Se separaron una, dos, tres veces y se volvieron a reunir otras 3. O sea, 4 etapas de la banda y nunca más volvieron a conseguir una canción como esta. Es que decir que yo creo que Sharona se podría sentir muy orgullosa porque si hubiera tenido otro nombre, la canción no hubiera sido posible. Yo pensé que se llamaba Sharon, pero se llamaba Sharona. Sharona. Y esas 3 sílabas, digamos, que en un tema tan rítmico y en el cual la propia tartamudez, en la cual un poco copia a Roger Daughtry, ¿no? My Generation, es como un de Jutrucho el tipo. Es como se parece un poco a Keith Moon y un poco a Messi. Que en realidad me hizo dar cuenta que Keith Moon y Messi se parecen. Con lo cual, ahí entendemos por qué hubo que esperar al éxito del single para que Sharona le diera bola. Es como Messi, digamos, que también mejora en el ranking a partir de lo que hace en la cancha. En este caso, bueno, Messi no es un one hit wonder futbolístico. Por favor. ¿Usted quiere que lo mate? Yo soy un defensor de Messi a capa y espada aquí y allá y en donde fuera. Here, there and everywhere. A capa y Menotti. A capa y Menotti. No, está pensando otra cosa. Me parece que en realidad habría que hacer la prueba. Creo que puede llegar a entrar cualquier nombre de mujer en la métrica de My Sharona. Habría que probar y hacer remixes con distintos nombres. Por ejemplo, Estefanía, Romina, Susana, Mamona, Jennifer, ponele. En fin, de One Hit Wonder a One Hit Wonder. También de One Hit Wonder venimos, a One Hit Wonder vamos. Esperá, porque también entra, tiempo. También entra Barcelona, podría ser un canto de la tribuna. Pero tenés que meter Barcelona. No puedes decir my, pero puede ser el Bernabéu cantando Barcelona. Que mañana van a jugar, por cierto, pero no en Barcelona, sino en el Bernabéu. Estadio Real Madrid, pero eso lo vamos a dejar para Bernabéu otro momento. Ferreira. Por favor. Este bloque está dedicado a bandas que han metido un solo éxito. Sí, parecía que... Y de una a otra iremos. ¿Qué es esto que empieza a sonar? Dexys Midnight Runners. Ajá. Quizás ahora lo empiezan a conocer un poco más. Yo creo que por ahora no es reconocido por las masas. Un verdadero bodrio. De hecho, creo que hasta el estribillo no va a ser reconocido por las masas, ¿eh? Así que sigamos hablando hasta que venga el estribillo. Sí, por favor. De hecho, hay una versión que no es esta, sino que ya le voy a decir de quién es, porque en este momento no viene a mi cabeza, que es la que, a mí humilde entender, es la universalmente reconocible. No sé si tenés el dato de quién es. La de los Safe Ferries, pero es de los 90, es la que conocemos los de nuestra generación. Pero este tema fue un gran éxito en el año My Generation. 83. Miguel Molinevedia presenta esta canción y Nicolás Miranda pone cara de ¿qué es esto? No entiendo. ¿De veras no la reconoces? No. Mira, ¿el señor? Es la primera vez que escucho esto en mi vida. Dejen de decir lo que tienen que decir. ¿O están pagos para decir esto? ¿Miguel Molinevedia les pagó? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Vamos a dejar que suene hasta el estribillo o vamos pasa a que hablando? Yo tengo 45 años, entonces era pibe cuando bailaba esto. Eso explica todo. ¿Diego Salinas Levenson la conoce? ¿El señor operador? Bueno, por algo es el único hombre de familia. Igual quiero decir que si nadie la reconoce, estamos fallando. Se supone que un One Hit Wonder debería ser universalmente reconocible. Ese es un One Hit fiasco. Ojo, ¿eh? Qué raro esto. ¡Come on, Aileen, señor! ¡Come on, Aileen! Pero Aileen no era un tema, era un tema de Keith Richards, Aileen, para mí. Aileen. A ver, cállese un poco, deje que suene. La producción de este programa aún no pudo determinar cuál es la versión que suena en mi cabeza en este momento, que no es esta precisamente. Debe ser la de Safe Ferris o la de Battery Drum Boy. Miguel Bolín Heredia arriesga por Safe Ferris, ¿verdad? Me parece que, teniendo en cuenta que todos, más allá de ciertas humoradas que hicimos, crecimos en los 90. Sí. La mayor parte de One Hit Wonders que recordamos durante esta semana eran de los 90. Eran de los 90. Está violando la veda. Sí, estamos violando la veda, exactamente. Toma. Pero ella nos provocó este... Ella lo provoca y tenía una minifalda. Curiosamente, este es un tema. Tiene una cosa tiene medio venir Raquel, este tema que estamos escuchando, ¿no? De varios tipos cantando cámara. Y al mismo tiempo hay como una cosa medio morriseyesca en el tipo. Yo, de hecho, pensaba que era como una cosa muy ochentosa. Y después vi la cara y dije, claro, ¿cómo? El tipo no la pudo pegar en los 80 porque no tenía pinta. Es una especie de mezcla de Rudy Chernikov con Walter Nelson. Walter Nelson, a quien me crucé hace una semana en el subte. No le importa a nadie, pero yo lo quería contar igual. Sí, para mí increíble, fue un gran momento. Increíble. Él me dijo, Matías Mesolam, ¿no? Sí, ponele. Yo me lo he cruzado a Romagnucci. ¿En serio? ¿Qué hay con los periodistas deportivos? Esta semana era la semana del periodista deportivo. Un periodista deportivo por un beso. Ah, yo me lo crucé varias veces al ex juez Oliveto. Hoy periodista deportivo. Bien. La molineándola, vamos a decir, siga, siga. Sí. Bueno, pasamos a los 90, entonces. Pasemos, por favor. Una canción que ahora sí, nuestra tribuna del vulgo, así podríamos llamarla. Esto sí, esto sí. Los hermanos Brancatela o Miranda. Juan y Circo. Deben conocer bastante. ¿De quién hablamos? La voz que va a empezar a sonar dentro de poco va a parecer la de Robert Plant, pero no es. Es casi igual. De hecho, el segundo intento de hit que tuvo este grupo, que se llamaba Four Non Blondes, era un cover de Misty Mountain Hop, que cantaba casi igual, era como una especie de Danger Four de Led Zeppelin. Es verdad, muy... Excelente cover. Medio shakiresco igual. Ya va a ser cuando venga el estribillo. Mira, hay una nube de humo en la cual se juntan Shakira, Necro, Robert Plant, Linda Perry, Necro y Omar Rodríguez López se juntan todos a cantar en un momento y es un quilombo. Ojo, no te olvides de Shakiro, no sé si lo tenés. Preferiría olvidarme, pero bueno, una gracias. Chica que usaba un sombrero muy grande y tenía unas rastas o rulos, bucles importantes. Muchos rulos. Me acuerdo con una pelambre importante, muy noventoso el video. Yo creo que Linda Perry se llama, ¿verdad? La compositora tenía la galera con mucho espacio vacío simplemente para guardar los billetes que iba a hacer después como productora y compositora de hits. Se viene el estribillo, vamos a dejar que suene. Escuchamos la voz de esta señorita cantante de una banda que en español sería algo así como Cuatro No Rubias, haciéndose los graciosos con el numerito, porque sería Four Non Blondes y haciendo un jueguito, ¿no? De para las que no, exactamente. Una chica que algún día se hartó cual futbolista del fútbol español, que ya hablaremos en otro más adelante, y dejó el mercado para después volver a él o algo así. Qué disco hartó, ¿eh? Ah, sí. Hay una discográfica, todo discos, no sé si lo ubica. Dejó esta banda tratando de armar un sello independiente. Uno podría decir, hasta inclusive el propio nombre de la banda, Cuatro No Rubias, parecía ser como una especie de manifestación en contra de, digamos, el estatuto de belleza establecido. Uh-huh. Alguna cosa, alguna rebeldía, rebeldía medio boluda, pero rebeldía al fin, digamos. Ella decide armar un sello discográfico independiente para motorizar el éxito de artistas que a ellas le gustaban. Sí. En el medio entre que disuelve Four Non Blondes y también Four Non Blondes y arma el sello independiente, saca un disco solista en el que no le fue muy bien. Y ahí se enojó, dijo, el mercado es una cagada. Sí. Y lo más interesante es que unos años después vuelve al mercado más vendida que nunca a ser productora y compositora de temas para grandes artistas como... Grandes artistas en términos de mercado, no tanto en términos de valor artístico como sí. Pink y Cristina Aguilera, sobre todo. Componiendo la canción You Better. Empezás esta fiesta, no la voy a decir en inglés porque mi inglés es paupérrimo. No como el de Nicolás Miranda, que la va a decir. A ver, si sé de lo que estás queriendo hablar es... Estoy llegando, así que mejor que hagas empezar esta fiesta. No, pero no era You Better Get The Party Started. Bueno, no es algo así. Get The Party Started. Estuvo mal mi traducción. Perfecto. Ah, gracias. Como compositora, entonces, en realidad ella no es un one hit wonder porque ha tenido otros número unos, pero detrás de bambalinas, ¿no? Compuso también un hit de Cristina Aguilera que se llama Beautiful, que también es como supuestamente una idea de que vos podés ser un vagarto y también sos una linda persona, digamos. Sí, hola, ¿y nadie? Sí. ¿Qué es tal? Algo así como, me parece el título de la canción quiere decir como agarrar la fiesta ya empezada, ¿no? Que es un buen consejo. Me parece que no. La parte de agarrar... Ven, ahí la cortina, gracias. Pero el otro, ¿eh? Me parece que no. Esta cortina es un one hit wonder. Debatilo fuera del micrófono, por favor. Pero hay una cosa. Sí, vamos a ir a otra chica que compuso una canción que parte del staff de Amenaza Nocturna no conocía y aún así parece ser válidamente un one hit wonder. Estamos hablando de una chica llamada Tracy Bonham. Todo nos lleva a Zeppelin, aunque ella no era pariente de del bajista. Baterista. Bueno, casi era. El armoniquista. Bye. fin, debo admitir que yo era parte del staff que no conocía esta canción. No sé si algún otro aquí. Yo la conocía. Yo me sé la letra. Ah, está muy enojada esta chica. Era como una... en realidad estaban buscando una nueva Alanis Morissette para ubicarnos un poco en el contexto. Yo el tema lo elegí. Sé que había otros One Hit Wonders más emblemáticos de la propia década, como, no sé, Mr. Jones de Counting Crows o... ¿Algún Spin Doctors? Spin Doctors tiene dos hits. Va a ser cuando venga el riguroso. El Two Hit Wonders. Miranda, por favor. Jimmy Olsen Blues es un hit también. Sí, sí, sí, el tema de Elástica, ese que decíamos antes atrás. El de Elástica, el de Fastball, The Way, no lo elegimos porque en realidad es igual a Bésame Mucho y el cantante es igual a Paul McCartney, ya que estábamos hablando de Danger Four y de parecidos ridículos. El de The Breeders, que Cannonball, había, The Breeders. Claro, sí, sí. Y el de Veruca Salt. Bueno, los 90 estaban llenos de One Hit Wonder, suponemos que para quienes hayan crecido en otras décadas también lo sabrá. Aunque aclaramos, disclaimer, que por ahí son bandas que tienen varios discos y no por eso queremos decir que todo el resto sea mediocre, por favor, sino que... No, no, incluso seguramente haya temas mejores que no son hits. No siempre, exacto, no siempre una banda One Hit Wonder es aquella que tiene solamente uno o dos discos y mete un hit y desaparece para siempre, que era, es como el tipo ideal de One Hit Wonder, sino que por ahí a veces tenés 10 discos y aún así sos conocido solamente por ese tema, sobre todo si sos una banda que... geográficamente sos lejana al público al que te estás refiriendo. Por eso mismo lo que veníamos hablando es que no hay One Hit Wonders locales. Es, o sea, muy difícil. Nos costó elegirlo porque a cualquier banda, por más mala decí que sea... Decí chota. Estamos en veda. Por favor, es cierto. Pero yo pensé bandas y todas tenían dos temas que uno puede odiar, pero no sé, Los Enanitos Verdes, Man Ray, Desacados, Los Sultanes, Vilma Palma de Vampiros, Los Ladrones Sueltos. Está desatado, metieron una misma bolsa. Salió del closet. Zimbabue, sí. La Zimbabue tenía dos. Por cercanía uno termina conociendo alguna que otra cosa, salvo que la banda metiera el hit y se fuera. Pero si no, alguno podría llegar a decir que Plan B de Masacre es un One Hit Wonder, ¿no? Masacre, una banda que tocó en el Luna Park hace muy poco por primera vez. Una banda que ha recorrido un largo camino en el under y hace poco editó Ringo, su nuevo disco. Yo pienso en este momento en Selva de la Portuaria. No, señor. Banda sigue meando fuera de... No, no me dejan explicarme. Banda con trayectoria, muchos temas, pero siendo rigurosos con el criterio comercial del que hablabas, el hit es Selva. Algo parecido a Selva la hizo la Portuaria, después no. Digamos, el vulgo. El vulgo, las nubes. El bar de la calle Rodney. Sí, temazo. Ah, ahí está. Mira las nubes de los temas. Sí, por favor, no, Miguel pide la palabra así, chiquitito. Es interesante lo que decía Nicolás, porque si uno tomara criterios estrictamente comerciales, hay artistas muy reconocidos que tuvieron un solo gran hit que los hizo conocidos más allá del ámbito de lo que es críticamente aclamado o de los fans conocedores. El ejemplo más emblemático de todos es el de Jimi Hendrix, cuyo único gran hit fue ni siquiera un tema suyo, sino un cover de Bob Dylan, que es All Along the Watchtower. Los otros temas de él son clásicos del rock, pero no fueron hits en el momento en el que salieron, digamos. Hoy leía que Radiohead tiene solamente un tema, que no sé cuál es, en el top 40 de la Billboard. Yo diría que es Creep. Es posible. ¿Y qué pasó con esos muchachos? No los conoce nadie. ¿Quién los conoce a eso? Cabeza de radio, ¿qué te pasa? Vamos a cerrar este bloque trayendo un poquito de material nacional, vernáculo local. Una banda que luego catapultó a la relativa fama de Rosario Blefari, una banda con nombre de apellido, póngale, que es... Y una chica con nombre de ciudad también. Ah, la banda es... Suárez. Bien, una banda que tiene un tema que pasaremos, pero que quiero decir antes, el señor Lalo Mir cerraba su programa Animal de Radio durante varios años con otro tema que es un temazo de esta banda, que no voy a decir que es un hit para no cuestionar la entidad de One Hit Wonder a la banda. Estrella Solitaria. No sé si lo tienen, un tema hermoso, pero vamos a irnos con Río Paraná, que suena de esta manera. Amenaza Nocturna se aproxima a cerrar la primera hora, todavía quedan algunos minutos. Suena Suárez. Me voy. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatela. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Luego de que bajáramos por el río Paraná y llegáramos desde, ¿por qué no Paraguay? ¿Por qué no Uruguay, Brasil? Hasta la capital federal, acompañado por el señor Andrés Nicolás Miranda. Sí. Comunicamos directamente con nuestro movilero, el señor Augusto Robapastos, cuando quedan solamente 5 minutos para llegar a las 3 de la mañana y ya escuchamos la música que, oh casualidad, siempre está de fondo en cada uno de sus móviles. Augusto, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Bien, ¿estás en otra fiesta o por casualidad? Estamos en una especie de celebración que se está dando acá en la ciudad de Santiago de Chile. Te cuento que estoy en Santiago de Chile, atravesando la espesa neblina santiaguina, típica de este mes de invierno. Sí. Hay una convención de fans de Condorito. Y también hay unos muchachos disfrazados de pingüinos que están reclamando algo que no. Ojo que estamos en veda, te pido por favor. Vamos a tener mucho cuidado. Ojo entonces, con los disfraces. Vamos a tener mucho cuidado, exactamente, sí. Están disfrazados entonces de gansos. Bien, ahí me quedó mucho más claro. ¿Quién es alguna personalidad conocida? Digamos, ¿cuál es la noticia? Vos sabés que los móviles siempre lo que manda es la noticia. Contame quién está en ese contigo. Mira, yo he conseguido en exclusiva a uno de los 33 mineros salvados, ¿no? No pude conseguir a los otros 32. Sí. A uno de los mineros salvados que viene acá. Yo ahora le voy a pasar el móvil para que lo puedas interrogar. Sí. Es uno de estos muchachos que, bueno, que estuvieron en vilo al mundo el año pasado. Ajá. Y quizás ahora, bueno, no, se ven un poco corrido el centro de la escena, ¿es así? Buenas noches, weón. Es así como dice aquel señor periodista. ¿Cómo es su nombre, señor Minero? Mi nombre es señor Minero. Señor Minero, mucho gusto. ¿Han podido superar las secuelas que le dejó el trauma de estar en el fondo de la tierra? Nosotros sí sabemos, creemos que hemos podido superar esa secuela como el pueblo chileno debería poder superar la secuela de haber tenido un gobierno de izquierda como el de la señora Bachelet. Y hola, sí, lo escucho. ¿Hay destrozos en donde está usted ahora o está todo en armonía? Nosotros en este momento hemos ocasionado una serie de disturbios porque estamos reclamando en Buenos Aires que la calle 33 Oriental pase a llamarse 33 Minero. Y no correspondía más hacer disturbios en Buenos Aires, porque si lo haces en Santiago no creo que le den mucha bola. Nosotros no hemos conseguido los fondos para viajar a Buenos Aires y hemos decidido armar los destrozos aquí, adicionándole de alguna manera a la marcha que están organizando esos estudiantes trotskistas que quieren estudiar gratis. Vamos. Señor Minero, Nicolás Miranda lo saluda aquí siendo casi las 3 de la mañana. No sé qué hora es en este momento en Santiago de Chile. Momento aquí en Santiago de Chile son las 5 de la tarde. Quería preguntarle, señor Minero, si usted forma parte de los reclamos estudiantiles que están revolucionando la ciudad de Santiago. Sería malo por tu madre, botón. No formo parte de estos reclamos, pero estamos aprovechando un poco para hacer desmanes junto con la gente. Bien. Y también estamos aprovechando como minero que somos para conseguir alguna mina acá en la marcha. Está en la fiesta, en la que usted está, el futbolista Matías Urbano, mundialmente conocido hoy en día por meter 2 goles de Rabona consecutivos en 100 partidos oficiales. ¡No! Yo quiero aclarar ante todo que esto es una fiesta, pero es una fiesta del reclamo cívico, no una fiesta de las que por ahí conocen ahí en Argentina, huevón. ¿La fiesta esta en dónde está tomando lugar? ¿En la Casa de la Moneda? ¿En una mina de carbón? Sí, estamos en una casa de carbón. ¿Me va a responder alguna pregunta con más de 2 palabras o es una costumbre de los mineros responder brevemente? Después de haber pasado 33 días abajo de la mina, hemos perdido mucho la capacidad de verborragia, como le dicen acá, y no tenemos mucha capacidad de asociar, usted sabe. Ganó un poco de acento español también. Le sale medio español y medio catita, como acá nos indicaban correctamente. Mira, si tú estuviste estado respirando carbón, huevón, durante 74 días, va a ver cómo sale hablando, ¿eh? Es que vas a estar haciendo del piola como todos los argentinos, weón. ¿Es cierto que el señor Piñera está pasando música en esta fiesta, en este momento? El señor Piñera está metiendo unos temas de Cecilia Menabar que están sonando acá muy bonito, todo muy encantador, y unos homenajes al señor Cerati. Javiera Parra está por ahí, la señorita Mena. Sí. Kenita Larraín. El, el Chino Ríos. También. Alguien más, Jepe, artistas chilenos varios. Está, hay un muñeco del Mambán Zamorano con una pluma de condorito. Usted recién decía que estaba tratando de levantarse en minas. Veo allí una blonda a su lado. ¿Usted tiene algo que ver? Sí, le estamos viendo en este momento. Es una señorita muy bonita, pero parece ser argentina, así que no creo que nos dé mucha bolilla, porque no sabemos que los argentinos son soberbios y no nos dan bolilla a nosotros. ¿Cómo que son soberbios? Pero usted está hablando con una argentina en este momento. Ustedes son unos soberbios, se creen que son los mejores del continente, cuando todo el mundo sabe que los mejores del continente somos nosotros los chilenos. Bien, le pido por favor que me pase con nuestro movilero, si no se ofende. Le voy a pasar acá con el cabrón mamón, este cagón cajeta. Hola, Matías. Augusto, ¿cómo estás? Bien, bien, te cuento, estoy un poco vilipendiado por este señor, que te cuento que estaba vestido, disfrazado como al fiesta de disfraces de Colo-Colo, no del club, sino del indio. Del indio Colo-Colo, lo cual le da un tono bastante patético a todo lo que te estaba diciendo. Digo, para que la gente se haga como una composición de lugar. Bien, se escuchan vacas en este momento de fondo o cornetas, que son casi lo mismo. Hay unos cornetas, unos güey cornetas, hay de todo. Augusto, te agradezco muchísimo tu cobertura, excelente el trabajo desde Santiago de Chile. Esperemos que no quede varado tu avión de regreso. Nos estamos yendo para Londres ahora, enseguida. Te agradezco muchísimo, quizás haremos una salida en la hora que viene desde Londres. Espero que llegues pronto. Vamos a darle paso a lo más importante que tiene este segmento de 2 horas, que va de 2 a 4, que es el informativo de las 3 a cargo de Daniela Batelli. Nacional Rock 93.7. De 2 a 4, Nicolás Miranda, Federico Brancatela y Matías Mesoulán. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Muy superado, muy liberal. Por siempre por aquí. Tírate ya del trampolín. Papá. Sí, amenaza nocturna. Quiero decirle dos palabras al señor Nicolás Miranda, que se pasa de vivo, respecto a algo que se le escapó el sábado pasado al aire, que él ya sabe. Lo voy a esperar esta noche a la puerta de la radio. Gracias. Hola, amenaza de la noche. Habla Lucila de Bernal. Quería dejarle un beso en la boca a todos, pero especialmente al churro de Matías, que lo vi el otro día en el programa de Monty. Me pareciste un potro. ¡Potro! Hola, hola, para el programa de Mesulmán. Quería saber si ustedes se les cayó el internet. Por favor, hablen del tema que nadie está hablando. Gracias. Aldo de Loma del Mirador. Le agradecemos a nuestros oyentes que se comunican al 4999-0937. Estamos muy preocupados por el tema de que se ha caído internet. Vamos a hablar de ese tema y del tema del cual nadie habla, porque acá no le hacemos asco a nada. Y acá no dejamos que nos censuren, y menos en Veda, señor. Nicolás Miranda, ¿tiene alguna aclaración que hacer sobre el mensaje que recibió? Acá nadie nos embarra la cancha, ni nos marca la cancha. Yo no voy a responder por acusaciones, calumnias, injurias. Así que esa figura ya la sacaron del Código Penal, porque igual ya voy a mandar a mis esbirros acá lo que tienen que hacer. No, yo lo que sí, yo si fuera vos tendría cuidado al salir, no hay que desmerecer. Yo miro a los dos lados de la calle y yo resisto cualquier archivo. Él ve los dos lados del vaso, el lado lleno, el vaso vacío. Spinetta, Aznar y García, si no me equivoco, el tridente ofensivo que habría a esta hora, siendo Capelu, Telefónica o Peluca. Y luego mensaje en una botella a cargo de la policía, que es la cortina de nuestros mensajes, con los cuales adentramos en la segunda hora de este programa, en el cual me acompañan Federico Brancatella, Miguel Molina Evedia, Andrés Nicolás Miranda, el señor Diego Salinas Slemenson en la coordinación y Hernán Acosta en la operación, con la visita inestimable de Agustín Molina Evedia. Mi nombre es Matías Mesoulam y así abrimos la segunda hora. Prenden fuego, mi casa, mis discos, la ropa y el perro. El perro en general no le importa a nadie. La ropa quizá a alguno, pero los discos. Ojo. Los discos y los niños, no. Varones. A vos. Más de un propietario de algún pequeño, mediano, aunque grande, ya veremos por qué, sello discográfico inglés, habrá dicho, se prenden fuego mis discos. Canción en la cual, asunto en el cual se inspiró retrospectivamente o futurologíamente el señor Pitti para componer esta canción. Hablamos de hechos que ocurrieron en Inglaterra, ¿verdad, Andrés Nicolás Miranda? Qué bueno que me diste el pie para la columna sin utilizar el por qué. Bien. Muy bien. Me estoy superando día a día. Sí, se te nota. Lo que el hecho que mencionabas, o al que hacías pequeña alusión, ocurrió esta semana, más atrás en la semana, no es específicamente una noticia, aunque bien se le dio poca bola, probablemente porque no es una notición que le interese al gran público, pero sí tiene alguna cosilla interesante que vamos a estar discutiendo, que es que efectivamente el lunes a la noche, por los conocidos disturbios que están ocurriendo en la ciudad de Londres, más específicamente en el barrio de Enfield, o como sea que se pronuncie, fue destruido un almacén de distribución que tenía la empresa japonesa, si no me equivoco, Sony. ¿Japonesa? Yo creo que Sony es japonesa. Sí. Es posible. Sí. Empresa que, como conocemos, es de las dominantes de la industria tecnológica y discográfica. La que inventó el Walkman, si no me equivoco. Es cierto. Bien. Creo que el Dixman también. Lo que hay que decir, 3 pisos, 20.000 metros cuadrados, un edificio gigantesco que servían para depositar discos. Ajá. No solamente de Sony, sino, ya veremos, de otros sellos. Que fueron completamente quemados y destruidos en medio de los disturbios. Parece que fueron específicamente, por lo que las fotos dicen, apuntados hacia el edificio de la Sony. Todos los alrededores están cuidaditos. El edificio está completamente destruido. ¿Usted dice que esto fue premeditado? Claramente premeditado. ¿Usted e intencional. Está abonando a las teorías de Cameron, que dice que todo lo que está sucediendo en Inglaterra, absolutamente todo, son bandas criminales organizadas. Yo matándole poder, peso a la hipótesis de que esto es algo de profunda densidad social. Qué feo lo que está diciendo Miranda. ¿Lo dejamos en silencio? Yo matizaría. Sí. Matizaría diciendo que, bueno, no, obviamente no tengo ni idea de qué nivel de orquestación y opereta tienen los disturbios en Londres. Sí sé que parece que efectivamente hubo una cierta intencionalidad en el siniestro que se llevó las existencias del depósito de Sony. Lo que interesaba del caso, y que creo que es lo que se ha repasado poco, es que allí también alquiler mediante, o sea, mediante una relación contractual, estaba el centro logístico de la distribuidora musical más importante del Reino Unido de música independiente. El stock de 150 sellos de música independiente, que uno imagina pequeñitos y stocks de algunos miles de copias, y nada más, también fue enteramente destruido. Muchos sellos conocidos se han visto o conocidos dentro de lo que es la música independiente se han visto afectados. Sellos como Warp, Excel, Domino, Mute, Sunday Best, Rough Trade, un montón de palabras difíciles que son sellos de música independiente británica. No hay palabras difíciles para usted. Yo hago lo que puedo. Me piden las traducciones. Después paso la factura. En fin, teorías conspirativas a rolete acerca de este incendio. Es un señor de una gran discográfica que dijo, oh, estos pequeños me están robando el mercado, hemos de prenderlo fuego. Es gente que espontáneamente fue y dijo, oh, un edificio de Sony, hemos de prenderlo fuego. O es gente que decía, mira, ahí hay música independiente, esas bandas son una porquería, vamos a prenderle fuego porque me tienen harto. Vos y todas las bandas que vienen de La Plata, que seguro editan acá también. Yo creo que es difícil tratar de establecer un por qué ocurrió. Sí. Sí se marca una especie de paradoja que ocurre esto porque llama la atención sobre el tipo de relación que tendrían los sellos independientes con las compañías ante las cuales parecieran presentarse como una alternativa, como una cuestión marginal, en estas cuestiones de lógicas de distribución y de comercialización de la música. Ocurre que un buen día un taxista es asesinado, hay una densa situación social como la planteó Matías Mesoulam. Se levanta la gente, te queman la distribuidora de la Sony pensando que atacan a algo que, si es efectivamente comprobable la intencionalidad, tendría algún tipo de argumentación respecto de ir en contra de las compañías grandes, de las que lucran a troche y moche, digamos. Una especie de ataque que es personalizado y se termina llevando puestos los discos de muchísimos sellos que la pagan sin comerla ni beberla. Es algo quizás parecido a lo que sucedería si se cortara la luz, por ejemplo, pensando, digamos, que es un suministro totalmente necesario para la vida, independientemente de cómo sea la compañía que lo gestiona. Lo interesante es que eso, que en algún momento uno podía pensarlo respecto de la luz, el agua, servicios básicos, sí, también suceda con la cultura. O sea que al final tenía razón Lars Ulrich, que decía que la quema de CDs iba a terminar con la posibilidad de los artistas de vivir de lo suyo, ¿no? Es raro pensarlo así, pero termina siendo una hipótesis efectiva. Un visionario. Uno podría decir, ¿a quién le interesa esta noticia si los sellos de música independiente probablemente tengan un stock de 500 copias de banditas que las escucha efectivamente, en términos comerciales, muy poca gente? ¿Por qué habría de ser llamativo? Pero lo que ocurre es que precisamente los intercambios y la nueva realidad de la industria discográfica hace que los sellos discográficos independientes empiecen a tomar más relevancia frente a las grandes, como por ejemplo la Sony, al punto de que tengan tales existencias que precisen de distribuidoras o de almacenes de tales dimensiones como las que solo las grandes podrían proporcionar. Eso le iba a decir, ¿por qué más de 100 sellos, 150 sellos independientes, si no me equivoco, tenían su depósito en el establecimiento de Sony? ¿Por qué? Y no en una casa, no somos todos pequeñitos y alternativos y demás. Sí, la respuesta siempre suele ser, digamos, eso, por fines de distribución y almacenamiento. Lo que hay que preguntarse es hasta qué punto ha llegado el nicho de la música independiente a funcionar como mercado que precisa inevitablemente de las estructuras y los modus operandi de el mainstream ante el cual se plantea como alternativa. Está el caso específico del sello Excel, que está editando ahora a una artista que no he tenido el placer de escuchar todavía, pero dicen los medios especializados que es muy buena, que Adele. Se llama Adele. La he escuchado, no soy medio especializado, pero es bellísima, hermosa. Sos medio especializado. Soy medio especializado en Adele. Hay tanta gente que... Una chica que, si no me equivoco, es la autora de dos discos que llevan, sus títulos son años, los años que tenía ella al editarlos. Ahora, si no me equivoco, 18 y 21. Qué original. Qué jovencita. Una pendeja cantando como la puta madre, mire lo que le digo. Eso dicen. Y su madre... No vamos a aclarar. Y nadie. Disclaimer. Ha pegado de tal manera a Adele, sí, que el sello Excel se ve, bueno, no voy a decir superado, porque ellos se las estaban arreglando bien. Tenían que editar muchísimas copias. Uh-huh. Ella es número 4 en los charts o rankings o como sea que le veníamos diciendo, sí, allí en Inglaterra. Y toda la producción de stock de todos los discos de Adele que tenían que ir para todos lados... Eso es festejo ante que dijiste bien el nombre de... No, le pifié uno. Es 19-21. La pucha digo, Diego Salinas. El problema es con 21. De sí. Que deben quedar 21 copias luego del incendio en lo de la Sony. Sí. Y bueno, nos hacíamos... Adele está llorando en este momento, tirada en el piso, diciendo, oh, por... me llegó la ruina. Ni siquiera llego al club de los 27. He de suicidarme ahora. Sí, esto con Taringa no pasaba. Yo creo que más bien el que debe estar llorando debe ser el... Sí, porque uno se bajaba el disco directamente. Esto de intermediarlo en un objeto material que encima es combustible es una cosa, una incomodidad. Le tiene que terminar alquilando el galpón a la Sony. Déjense de joder con... Voy a decirte una cosa. Papá Noel son los padres y Taringa también puede ser prendido fuego. No es tan virtual. Digo, sí, Taringa, bueno, existe en algún lugar. Hay un disco rígido gigantote que debe, sí, tener este tamaño, que es Taringa. Sí. Capaz te lo vuelan, sí, y anda, sí, a cantarle, sí, a Gardel. Sí, sí. Tanto puede ser prendido fuego que ya lo prendieron fuego de una manera virtual. Mira, no sé, querido. La hipótesis final de todo este asunto del señor Nicolás Miranda es la relación entre los medios independientes, los sellos independientes o pequeños y los grandes, dos puntos. Va siendo cada vez menos variada y cada vez se van amalgamando más entre que las discográficas grandes se van a pique porque no le venden un disco a nadie, sí, y entre que las pequeñas empiezan a desarrollar estrategias y ocupan nichos de venta cada vez mayores. Al punto tal se mezclan que... Si almacenan los discos juntas y van y atacan a la Sony, todos los discos de Adele para toda la distribución mundial dejan de existir. Y ahora Excel y muchos otros sellos que ni siquiera tienen seguro tienen graves problemas y en este momento estaban reunidos. No tienen seguro, pero no puede ser el que edita Adele y no tener un seguro. No sé, o sea, el caso específico de Excel, sé que muchas de las de los sellos efectivamente no lo tenían y enfrentan un problema gravísimo. Quizá para tener el seguro hubieran tenido que cobrar los CDs al mismo precio que las multinacionales, claro. Escúchame, Domino Records, no sé si aún edita, pero sí editó alguna vez a Franz Ferdinand y Arctic Monkeys, XL, a Radiohead, sí, y a White Stripes. Sí, o sea, no Rob estamos Trey hablando también de muchachos chiquitos. 4AD a Pixies. Radiohead eran esos de Creep, no sé qué pasó con eso. Esos que no que metieron un solo hit y nunca más nadie los conoció. 4AD es uno de los sellos afectados. Sí, sí. 4AD. Edita Efterclang también. Pixies. Muy buenas bandas, sí, Pixies. ¿Se da cuenta? Yo propongo otro axioma para. Ya no hay moral, no hay código. No hay manera de estar salvado. Sí. No, me parece que también una conclusión posible es que. De alguna manera todo el que pone una empresa tarde o temprano termina actuando como un empresario. No te queda otro remedio. Y es lo más probable, ¿no? Que todas sean unas más chicas, otras más grandes. Es una cuestión de escalas, exacto. La pregunta en todo caso es si los más chicos son cada vez más grandes o los más grandes son cada vez más chicos, gracias a la internet en muchos casos, haciendo que la música circule por allí y allá. Y socavando los intereses comerciales de grandes compañías que nos clavan los colmillos en la yugular y beben nuestra sangre cada vez que compramos un disco. Estoy viendo su seña, Diego. Sí. Parece que Grondona tiene un proyecto para unificar a las discográficas grandes con las independientes. Sin descenso. En fin, entonces, todo esto podría resumirse en que los sellos chiquitos y los grandes son cada vez, por unos ser cada vez más chicos y los otros cada vez más grandes, no tan distintos. Una radio que hace las mismas boludeces que vos. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. 3 horas de muy buena música. Los domingos. Los que me conocen un poco saben de mi amistad de larga data con Los Redondos. De 18 a 21. Escuchamos un poco de nuevo soul en las voces de Tata. Claudio Kleiman. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Al rock hay que pagarle sus vicios. Línea de anunciantes de Nacional Rock 5236-0652. Publicidad @radionacional.gov.ar. Nacional Rock 93.7. El rock siempre necesitó un mecenas. La radio también. www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Nacional Rock 93.7. De 2 a 4, Nicolás Miranda, Federico Brancatela y Matías Mesoulán. Y de esta manera, castañeteando con camisolas de flores anudadas al frente, al pasito de la rumba de los Manolos, que están haciendo un cover de una banda que nadie conoce y que no vamos a nombrar porque efectivamente nadie la conoce. Antes de adentrarnos en la materia deportiva, vamos a saludar a la gente que nos habla en el Facebook. Por ejemplo, Carla Alejandra Ochoa, y ahora el Facebook me tapó, yo no puedo creer lo que me está pasando. Ahí está. Segunda veda electoral, que no tenemos nada mejor que hacer que embriagarnos en secreto y escucharlos. Que no sea en secreto escucharnos, y ¿no? Así se junta más. Pone bien. Algo así como un emoticón, seguramente, que es la Y entre paréntesis, pero no, acá el Facebook no quiso traducirlo. Es el pulgar para arriba. Es el pulgar para arriba. Bien, te agradecemos tantísimo, Carla. Entonces, Sabrina dice esa. Esta. ¿Cuál? Esa, la de ahí. Ajá. Y después también Sato Valiente pone me gusta, algunas que otras cosas. Y después en la semana a raudal la gente comenta y demás. Ah, pará. Epa. En este mismo momento, Carla Alejandra Ochoa comparte un enlace en nuestro muro que vamos a ver cuál es. Ojo, ojo. Un tema de Adele, la chica que yo les decía, Rolling in the Deep. Gran tema, Carla. Y ella dice, grosa. Contigo concuerdo. Epa, pone otro enlace. Radio verdad esto, señores, Los bancos, no los escucho en secreto, dice ahora. Bien, saliendo de la clandestinidad, Carla Alejandra Ochoa. ¿Algo para decir? Sí, hablar por Facebook con los oyentes es más o menos el equivalente radial a los programas de televisión que repiten las cosas que pasó Tinelli anoche. Lamentamos su estado civil, dice viuda, vive en Avellaneda y nació un día después de Cristo Rey en 1988 y sigue poniendo cosas en... Bueno, esta chica es indetenible. Radio Facebook. Basta, Ochoa, basta. Bueno, acá es la chica esta, dice el nombre de uno de los integrantes de este programa, que no vamos a decir quién es. Pero lo dice con muchas vocales, en tono de cantito de hinchada o de Fernet y esas cosas. Bien, esta cortina usted la tiene identificada, usted que es oyente fiel de Amenaza Nocturna, la tiene identificada con los temas deportivos, aquellos que, no voy a decir más boludeces, así que Miguel Molina y Bedia, por favor, explíquenos qué es esto que está pasando en la NBA en ese país en serio que es los Estados Unidos. Noches deportivas y noches sindicales también. la NBA podría no empezar, no por la ley de radiodifusión. Que tiene un artículo, tiene un jugador suspendido. Todos sabemos que la NBA infringe varios códigos, varios artículos de la ley, así que probablemente. Infringe muchos códigos, como hemos descubierto cualquiera que haya intentado adentrarse en lo que está sucediendo. Sí. Que algunos definen como huelga, pero en términos más estrictos es un lockout patronal. Pasa que la manera en la que funciona la NBA en términos de derechos laborales es muy extraña. Hay una especie de convenio colectivo que firma la NBA, los dueños de los clubes, que en realidad no son clubes, sino que son franquicias de la NBA, sí, y los jugadores, y que se renueva cada tantos años. Ahora se cayó ese contrato de trabajo y los dueños de los clubes aluden que por la crisis mundial, la caída de las hipotecas subprime y sí, la quema de disqueras independientes en Londres, no pueden pagar. Los jugadores están ganando demasiado y que tienen que ganar menos de lo que digamos de lo que estaban obteniendo dentro de lo que son los beneficios de la liga. Hay que decir que este convenio colectivo les reconoce el que se acaba de caer el 57% de las ganancias que genera la liga la sí, ganan los jugadores. Le han ofrecido bajar ese porcentaje de 57 a 54. Ajá. Y es un lockout porque están cerrados los lugares de entrenamiento. Técnicamente en este momento la NBA no existe. Es decir, si uno entra al sitio de la NBA encuentra notas sobre el pasado. No hay fotos de los jugadores porque la liga no tiene ningún derecho sobre las imágenes de esos jugadores. Pero al mismo tiempo los presiona con que la temporada no inicia. Hay como un juego de presiones mutuas, digamos, de que los empresarios necesitan a los jugadores y los jugadores necesitan la existencia de la liga económicamente hablando. La cosa está muy complicada. Varios, Derek Fisher, jugador de Los Ángeles Lakers y líder sindical de los jugadores de la NBA, acaba de decir que él cree que lo más probable es que no haya temporada 2011-2012. Sí. Los muchachos de la NBA están sindicalizados, tienen un único sindicato. Sí. Tienen un único sindicato. Esto es algo bastante extraño de entender, porque de hecho si no tuvieran ese único sindicato y no negociaran colectivamente sus convenios de trabajo cada tantos años, sí, la NBA se podría ser denunciada como monopolio por el funcionamiento de la ley antitrust en los Estados Unidos, porque la NBA no son varias empresas, es una empresa que arma franquicias como si fuera un comercio de comidas rápidas y abre un equipo en Seattle, un equipo en Oklahoma, bueno, un equipo que se mudó de Seattle a Oklahoma en realidad, abre dos en Los Ángeles. Lo que están cuestionando los jugadores es que, va un detalle, sí, la NBA nunca tuvo más ganancias que la temporada anterior. Es lo que me decía un amigo mío hace poco. Me explicas el lockout en la NBA y es como personas que son multimillonarias le piden a clubes mega multimillonarios que lleguen a un arreglo con la televisión para repartirlo en muchísimos más de miles de millones. El que habla es Andrés Nicolás Miranda, que ha votado a favor de las retenciones a los dueños de la NBA, ¿no? Porque la NBA tiene dueño. Bueno, en este momento también hay un paro de jugadores españoles. Siempre que cuando hablamos, sí, esto pasó también cuando hablamos del tema de los inmigrantes y el fútbol, digamos, de la ley Bosman, etcétera. Se genera como una cosa doble cuando vemos a gente con muchísimo dinero, mucho sí, más que el que vamos a ganar en toda nuestra vida, reclamar por derechos laborales que les, digamos, que sobre los que realmente tienen derecho, a gente que tiene aún más dinero, sí, vale decir que, por ejemplo, dentro de esta reducción de sueldos, los directivos de las franquicias y la NBA no han tocado ni en un solo dólar esas ganancias. David Stern, el comisionado de la NBA, que es como la máxima autoridad de la liga, gana 23 millones de dólares al año, que es más de lo que ganan casi todos los jugadores, excepto algunas grandes estrellas. Y en realidad los derechos que están puestos en juego no son los de las grandes estrellas, sino de los jugadores medio pelo, digamos, uh-huh, que no ganan tanto, aparte porque la NBA tiene un sistema de topes salariales muy fuerte, con lo cual cuando un jugador gana mucho eso implica que otro gana menos. El que puso Jordans recibirá Kobe Bryant. Bueno, igual no es un... salís un poco estafado, pero tampoco tanto, no te quejes, Miranda. Vos, a vos te hablo, porque quiero decir algo. Cuando vos recién decías que ninguno de nosotros ganará en nuestra vida la plata que gana un jugador de la NBA, te olvidaste de Andrés Nicolás Miranda, que la junta con pala, por no usar otro verbo. Sí. Pala. Exacto. No, el verbo que viene a tener que ver con la pala, con la cual Miranda junta la plata que gana lícitamente por ahora. En fin, hablábamos también de un paro. ¿Podemos hablar del paro que está ocurriendo hoy en España o no tenemos información al respecto? Yo vi una imagen de Iker Casillas y el señor Puyol, si no me equivoco, como capos sindicales, ¿no? La verdad es la burocracia sindical española. Son Iker Casillas, Puyol y Leonardo Poncio. Son los tres líderes sindicales. ¡No me jodés! Están afiliados al sindicato de camioneros. Es jugador de Newell's, es jugador de River, argentino. Sí, de hecho infiltrado. Iba a volver al River de la B y al final se cayó la transferencia porque dijo, mejor me quedo a negociar mejores condiciones aquí. Me quedo a rosquearla en España. ¿Pero cómo llegó a ser uno de los jugadores más representativos como para que lo elijan delegado o algo por el estilo? Quiero creer que lo eligieron democráticamente. Bueno, yo supongo que debe ser un gran orador. Estoy indignado. Un gran lector de las obras completas de Jimmy Hoffa. Afiliado a la CNT FAI. Acabo de notar un fallido en la columna de Federico Brancatela. Se refirió a el River de la B. Yo le quiero explicar a él como hincha River que el River de la B es el mismo River del que siempre fuiste hincha, que se fue a la B. No es que hay un River de la B. Pero era el que lo invitaron a jugar a Poncio, digo. Aclaraciones innecesarias, Brancatela, sembrando cizaña. Gallina resentida. Cizañero. Usted. Sí. Entonces. Bueno. Paro en España. Locauto paro en la NBA. Pero lo interesante que está sucediendo, sí, con este paro en la NBA, que cada tanto hay, porque cada vez que se cae el convenio hay un lockout, es que hay muchas grandes estrellas de la NBA que están empezando a ser tentadas para, sí, ir a jugar a otros países, lo cual es algo completamente insólito para la geografía del básquet. Por ejemplo, China. Por ejemplo, China, que es a donde supuestamente estarían tentando para ir a jugar a Kobe Bryant, a Dirk Nowitzki y a Dwayne Wade, exactamente. Cabe aclarar que esto todavía no se ha concretado. Sí, Deron Williams, que no es una gran estrella, pero es un jugador muy importante que ha sido elegido en el All-Star Game, ya firmó con el Beşiktaş de Turquía. Cabe decir que Kobe Bryant estuvo a punto de firmar con ese mismo equipo y esto también demuestra cómo les puede llegar a costar alejarse de la NBA. Se enojó porque publicaron entre telones de las negociaciones en los medios de Turquía, lo cual es algo natural en todos los deportes del mundo, excepto en la NBA, que tiene un sistema de protección de esa información muy estricto. Que hace que esto en general no se revele. A Kobe Bryant de eso le molestó, se enojó y dijo, bueno, voy a tratar de ver si puedo cerrar con China. Hay muchos otros jugadores de segundo nivel que también se están yendo a jugar a Europa, y sobre todo muchos jugadores europeos que, uh-huh, volverían a jugar a Europa hasta que se caiga el lockout, porque si llega a cerrarse el convenio probablemente vuelvan a jugar a Estados Unidos. ¿Los jugadores argentinos de la NBA han hecho alguna declaración al respecto de todo esto que está pasando? ¿Van a volver trayendo los dólares que generan afuera, las divisas que generan afuera? Un Manu Ginóbili de vuelta en Estudiantes de Bahía Blanca. Señor, comprando incluso el club directamente ya, ¿no? Poniéndole Manu Ginóbili Sport Club. Por el momento no hay información concreta al respecto. Se habla de un interés del Real Madrid con noción, y no para jugar en el equipo de fútbol, vale aclarar, sino que en el básquet de España, el Real Madrid y el Barcelona son equipos muy importantes. Se habla del regreso también. España es una potencia mundial en básquet, de muchos de los grandes jugadores españoles que están en la NBA que podrían volver a la Liga Española. Uh-huh. Se habló de la posibilidad de que Carlos Delfino vaya a jugar a Turquía. Él ya en algún momento, que no estaba jugando mucho en la NBA, estuvo en Rusia durante una temporada. Uh-huh. Marc y Pau Gasol, catalanes ellos, para regresar al Barcelona, club del que salieron, basquetbolísticamente. Sí, y con Rudy Fernández también, tengo entendido. Bien, el fútbol, el deporte, el básquet, no exento de negociaciones sindicales, salariales, de pujas, de intereses económicos, en fin, el deporte teñido, por qué feo. Dicen que se estaría convirtiendo todo esto en un negocio. Dicen. Ahora dicen. Vamos a retirarnos con una canción compuesta por el señor Javi Poves, ¿no? No sé si eso es exactamente cierto, pero bueno, sí. En fin, el jugador antisistema, el que dice me retiro del fútbol porque es todo una gran caca o algo por el estilo, parece que el fútbol se convirtió en un negocio, se dio cuenta a los 24 años este chico y dice todo tiene que ver con el dinero, está todo muy sucio, me retiro, no sabemos a dónde. Se dio cuenta cuando llegó a primera, es como ser vicepresidente y renunciar. No, está bien, qué sé yo, claro, una cosa por el por estilo. Por ahí se va a poner una concesionaria de autos usados, que son... Hablamos de Javi Poves, un jugador de 24 años que juega en el Real Sporting de Gijón, que creo que jugó un solo partido en primera, el último de la temporada anterior, y ahora dijo algo así como... Cuando era pequeño jugaba por amor al deporte, pero cuanto más conoces el fútbol, más te das cuenta de que todo es dinero, todo está podrido, y se te quita un poco la ilusión. Así que lo llamó Anthony Kiedis... Y compusieron una canción llamada Californication, que habla de todas estas cosas acerca de cómo el dinero se fornica a... California. California. No, un poco creo que California se fornica al resto del mundo, póngale así. Javi Poves, por favor, ilústrenos. California. in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Nacional Rock 93.7. Sí. Mientras escuchamos a los Guns N' Roses, la banda liderada por Axl Rose, o por el saca culo por ventana a Slash, señor que hizo los mejores solos de la banda. No vamos a hablar de esta banda, sino que vamos a hablar de las puertas, las puertitas de Federico Brancatelli. Sí. ¿Cómo las puertitas de Federico? Una banda llamada The Door, señor. Ah. Una en esta sección también conocida no como me asuste, me suban al ring, que acá les doy a vos y a todos los que se vengan conmigo. En este bloque en el que tratamos de rescatar cada tantos días algunas perlitas. Sí. De enfrentamientos entre bandas y público, cosas sucedidas en vivo, así que retraten un poco esa cosa medio antagónica que se produce a veces entre los artistas y el público, a veces en el rock, algo que no sabemos todavía bien si está contenido en la esencia del género, si pasa porque tomaron mucho vodka solo, no sabemos bien por qué pasa, pero pasa. En este caso le pasó al señor Jim Morrison. En este caso vamos a hablar de un episodio bastante conocido, te diría, también en la carrera de los Doors, que no es como la otra vez escuchábamos en el show de los Guns N' Roses algo sucedido puntualmente en un tema, sino que es todo un concierto, concierto famoso en la ciudad de Miami en el año 1969, que para todos los biógrafos de la banda coinciden en afirmar que constituye el comienzo de la decadencia de la banda. Es un show retratado en una escena de ahí de la película de Oliver Stone de The Doors, que es una película que tiene muchas falacias, muchas cosas bastante mal manejadas, pero bueno, está retratado en clave un poco excesivamente dramática este episodio, que sucedía en Miami, que es la ciudad de nacimiento de Jim Morrison. Entonces, de alguna manera, para Morrison, en el pico de su carrera, tocar acá significaba un poco como la vuelta a casa, y ahora van a ver todos cómo me los como crudos, cómo yo me fui y soy el que tiene más aguante. Él venía, de alguna manera, es un episodio que también está bueno porque concentra una larga historia de cultural. Sí. Él venía de ver los días anteriores a un grupo de teatro que se llamaba ¿cómo se llama este? El Living Theater. Un grupo de teatro que tenía así como una cuestión choqueante de los antagonismos, ¿no? Exactamente. El teatro de oposición. Se inspiraban en el concepto de teatro de la crueldad de Artaud. Bueno, Jim sale muy choqueado de ver esta obra. Jim Bill. Y se propone tratar de reproducir en sus conciertos esta situación de generar el shock en el público, de hacer participar directamente al público. ¿Qué pasa en este recital? Bueno, Morrison cae muy, muy, muy escabiado. En un recital que había como el doble de gente que podía ver. Exactamente. En un hangar. En un recital en un hangar absolutamente no acondicionado para el hecho, con por lo menos el doble de gente que entraba ahí, la gente muy acalorada, muy furiosa, trepándose por las paredes, saltando por la ventana. Y de repente el tipo no llegaba, hasta que cae recontramamado y empieza durante todo el show a invocar a que la gente se saque la ropa, se suba al escenario, etc. Los trata bien y los trata mal. Lo gracioso de esto, para ir cerrando y yendo a escuchar un fragmento de este recital, es que en realidad todas las crónicas consisten en afirmar que luego de esta especie de fiesta dionisíaca que arma Morrison en ese recital, el show termina, se lo lleva a Lacan ahí en un episodio medio confuso, pero el show termina, la gente se va toda a su casa, aquí nadie ha pasado, y recién al otro día, cuando la prensa que estaba ahí presente empieza a generar un mito en la crónica del show de que el tipo se había desnudado, se había masturbado en público, se había incitado a la violencia, al descontrol, y recién ahí arranca toda la bola de que lo empiezan a demandar, a llevarlo. Pero en realidad el show esa noche había terminado como cualquier show. Lo que sí, después la banda dijo que eso, que él nunca había pelado, pero lo que sí había hecho, le había sacado la gorra a un policía, ¿no? Sí. Y se la había, había habido un pequeño... De hecho no hay ninguna... Una escaramuza. No hay ninguna imagen ni ningún testigo que haya afirmado concretamente que el tipo se sacó los pantalones, mostró su miembro. Lo que sí hizo fue lo que vamos a escuchar ahora. Hey, I'm not talking about no revolution. Lo que estamos escuchando ahora es Morrison haciendo unas proclamas que se le habían ocurrido un par de días antes, de que no estoy hablando de revolución, no estoy hablando de cambiar el mundo, sino solo de pasarla bien. Eso es básicamente lo que está gritando ahora, como una especie de proclama neo-hippie. Porque todos queremos escuchar siempre. Post-sesentosa. Esto lo estuvo gritando entre tema y tema prácticamente todo el show. ¿Vamos a escucharlo un poco? Por favor. love, grab your fucking friend and love it. Come on. Y ahora debe continuar la otra pista que por alguna razón... Ahí va. Se intimidó. Se asustó un poco. Se escuchó a Morrison y dijo, ahora tengo que salir yo. Acá es el momento en que le dice a la gente, tocámela, y ahí se arma el escándalo, ¿no? Exactamente. Lo escuchamos. Bueno, y ahora va a ir empezando el otro tema, que ya es Love Me Two Times, que fue lo que fueron logrando enganchar ahí en la recital. No, quería aclarar que, bueno, obviamente este concierto tiene valor documental, ¿no? El sonido, bueno, deja todo lo que puede dejar que desear una grabación con un cassette hecha ahí en el público. ¿Seguimos escuchando? Ámame dos veces que me estoy yendo, dice Krusty Morrison. Jim Krustowski. En vivo desde Miami. Este es profesional, niño. Sé profesional, Morrison. Cuando suenan a Manal, ¿por qué no? Siempre es un buen momento para empezar el programa. Diego Salinas Slemenson en la coordinación. Hernán Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Impresionante. Miguel Molina Ibedia con nosotros. Federico Brancateo. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Tenemos a Andrés Nicolás Miranda. Buenas noches. La visita inestimable de Agustín, un amigo de la casa. Mi nombre es Matías Mesolam. Y para vos, que querés ser elegido, vamos a irnos con el señor Alicia Mini Cooper. Diciendo quiero ser elegido. Una canción que comienza con un pequeño riff que homenajea a Dolly Dagger, una canción de Jimi Hendrix. Cuando falta, ahí vamos con el riff. Cuando faltan unos 32,1 segundos para que llegue el informativo a cargo de Daniela Batelli, Alice Cooper cierra Amenaza Nocturna. Nos estamos escuchando en algo así como 7 días en otro Amenaza Nocturna. Adiós.